Para los pueblos y comunidades como Atlapulco, la cultura es entendida como todo lo que se hace, se dice, se crea y se piensa en el pueblo. Es decir, las actividades, formas de organización, conocimientos, creencias, costumbres y saberes para satisfacer necesidades y resolver problemas, ya sea de tipo material o espiritual, todo lo cual se integra a un sistema complejo que corresponde a un modo de vida comunal que tuvo su origen en la época prehispánica y ha pasado por un proceso histórico en el que se siguen dando innumerables cambios. Una de las funciones culturales que tienen las fiestas comunales como la de San Pedro y San Pablo en nuestra comunidad es el rendir culto religioso a los santos patronos, con el fin de solicitarles y agradecerles los favores. Las fiestas muchas veces guardan relación con el ciclo agrícola y suelen realizarse durante la transmisión de poderes comunitarios y durante la celebración de eventos sociales y civiles. Estas expresiones constituyen oportunidades para adquirir y continuar con la identidad comunitaria y comunal a través de la música, las danzas y un disfrute colectivo de excedentes en un ambiente de alegría y recreación. Esta múltiple celebración se organiza, financia, realiza y disfruta de forma comunal. A través de la participación en las fiestas del pueblo, la gente expresa su voluntad de ser parte de la comunidad. Involucrarse en ellas no solo es una obligación, es una sensación de pertenencia. No olvides que formar parte real y simbólica de una comunidad implica ser parte de la comunidad como expresión y reconocimiento de la pertenencia a lo colectivo.